Quiero gritarle a este mundo que te quiero, que te quiero y que sin ti me estoy muriendo. Quiero gritarle a este mundo que te quiero y que sin ti me estoy muriendo. Eso me encargaré de construirle a tu corazón el paraíso que sin ti me estoy muriendo.